A nadie en este momento le interesa manejar un vehículo que no tiene cauchos, que el único caucho que le queda está a punto de estallar, que el motor está fundido y que si se para en una esquina lo atracan. Ese vehículo es el gobierno nacional. El único que puede conducirlo en este momento, lamentablemente, es el señor Maduro, porque es el único que se presta a conducirlo. Yo creo que en el fondo ni la oposición en este momento, como que pareciera, está muy interesada en asumir el gobierno. Porque si no, ¿cómo se explica que una declaratoria de abandono del cargo no lo materializan instando al vicepresidente de la República a juramentarse y ordenándole al CNE que en 30 días llame a una elección?